Patapini, pataponi, patapini, pataponi, andala le chusso, nene chusso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? Les voy a contar un cuento del folclore africano que les contaban grandes a chiquitines de generación en generación durante muchos, muchos años. Quizás por eso no se sepa quién lo escribió. Se llama Un guerrero terrible, con adaptación de la abuela Tere. Un día, hace mucho, mucho tiempo, una diminuta oruga se deslizó hasta la madriguera de un conejo, aprovechando que no había nadie. Se acurrucó muy bien en un rincón de la casita que estaba oscuro y calentito, y allí se quedó dormida. Cuando el conejo regresó, descubrió en el suelo una huella larga y brillante que no había visto antes y que llegaba hasta el interior de su madriguera. ¿Quién ha podido dejar esta marca? ¿Quién está allí? Preguntó el conejo. La oruga se despertó y desde el fondo de la madriguera respondió con una voz atronadora y grave. Soy un guerrero terrible. Hijo del jefe de los guerreros del país de Yo No Fui. Hago tocar el polvo al rinoceronte y sentir miedo al elefante. El conejo temblaba de terror. Entonces salió corriendo porque él era mucho más pequeño que esas fieras. Cuando estuvo a salvo, pensó con tristeza que era muy débil para hacerle frente a alguien capaz de vencer al rinoceronte y de asustar al elefante. Pasó por allí un leopardo al que le pidió ayuda. Señor leopardo, ¿podrá hablar con el feroz animal que ocupa mi casa? Pero cuando el leopardo escuchó la respuesta atronadora de la oruga, se asustó y escapó corriendo. El conejo pidió ayuda entonces al rinoceronte y después al elefante. Pero ocurrió lo mismo. Ambos se asustaron tanto que huyeron despavoridos al escuchar la respuesta de la oruga. Una rana que andaba buscando moscas por allí viendo al conejo tan triste y preocupado, le preguntó: ¿Qué te pasa, amigo conejo? ¡Ay, si supieras! Ya no sé qué hacer. Mi casa ha sido ocupada por un guerrero terrible que ha hecho huir al leopardo, al rinoceronte y al elefante. ¿Y quién es ese guerrero terrible? Dice que es el hijo del más terrible jefe guerrero del país de Yo No Fui. Tenemos que mirar de cerca a ese extraño personaje que asusta a los animales más feroces. La rana, que era muy valiente, se aproximó a la entrada de la madriguera y exclamó: ¿Quién ocupa la casa de mi amigo conejo? La oruga respondió como siempre, con voz grave y fuerte: ¡Soy yo, el más valeroso de los guerreros! Acabo con todos los animales feroces. Hago sentir el polvo al rinoceronte y miedo al elefante. Bueno, entonces vas a tener que asustarme a mí ahora. Y entró saltando a la cueva. Cuando la oruga vio a la rana, murmuró temblando de miedo: No te enojes, te lo ruego. Solo soy una pobre oruga. Y así fue como la rana hizo salir a la oruga y se las presentó a todos los grandotes miedosos. El conejo recuperó su madriguera y se quedó contento. La oruga quedó bajo la protección de la rana y la historia hizo reír a todos los animales por mucho, mucho tiempo. Y por acá y por aquí, así termina el cuento del país de Yo No Fui. Soy la nube que sube. Me metí acá adentro para contarles algo que escribió Laura de Betach. Después les digo cómo se llama. Diez mil papelitos. Hay 10.000 poemas dentro de un canasto. El canasto estaba en el medio del campo, detrás de una vaca, debajo de un pasto que lleva una hormiga que va resoplando. Los viejitos. Érase una vieja chiquitina, érase un viejito chiquitín, que vivían en una canasta, porque sí. Porque sí la silla, porque sí la mesa, porque sí la gorra sobre la cabeza. La viejita canta, el viejito es mago, toman mate amargo de yerba con palo. Había una hormiga que cruzaba el patio llevando una hoja dentro de un canasto, y no supe más porque está escondida allá por atrás. Porque sí los panes. Érase una vieja, érase un viejito que cantaban juntos y también solitos. Porque sí los panes, porque no el quesito, porque en el bolsillo no queda un pesito. Porque sí a la lata, porque no al latero, no hay en la canasta nada de dinero. De nuevo la hormiga cruzando el camino, llevando un zapato, llevando un candado, y de pronto se escapó por el hueco de la O. La naranja. El viejito corre tras una naranja que rueda la calle. La corre, se escapa, la corre, la alcanza, la corre, la caza, la pela, la come, guarda 3 gajitos y la perfumada cinta de la cáscara. A cazar naranjas. La viejita come gajos de naranja, riendo se pone un rulo de cáscara. Levanta los brazos, va de rama en rama por los naranjales, ardiendo la boca, las piernas raspadas. Vamos a cazarlas. La viejita corre a esperar naranjas que ruedan la calle. Ay, ay, ay, ay. y se va la hormiga. Y se va la hormiga llevándose un mar, llevando una coma, llevándose un punto final. Hormiga que sale del bosque de un libro, siempre vuelve a entrar. Compartimos Dos viejitos y una hormiga, de Laura de Betachi. Un abrazo. Nos escuchamos pronto. Fati, ¿cómo estás? Ya tengo el arco iris y falta una hoja, una sola, y te dibujé a vos con una pala en tu jardín y con una flor y una manzana y una uva y un árbol. ¿Ese arco iris que pintaste ahora estaba la señora Fátima ahí con todo eso? ¿Sí? ¿Decís sí o no? Sí. Estaba con todo eso. Hola, buenas tardes. Soy Elena, la profe de música. Como todos saben, nos tenemos que cuidar mucho quedándonos en casa. Desde mi casa te estoy haciendo este video, que es una rima con movimiento. Y dice así, hay que preparar bien las manitos. Pancho, Pincho y Moncho se ponen el poncho. Y zas, zas, zas. Por la nieve se deslizan muy deprisa, muy deprisa. Pancho, Pincho y Moncho se ponen el poncho. Y chas, chas, chas. Por los charcos chapotean, charlan, chillan, cuchichean. Pancho, Pincho y Moncho se ponen el poncho. Espero que les haya gustado. Quédense en casita y cuídense mucho. ¡Mua! Empieza el cuento. Retorno al Madón y presta mucha atención. Bajo un gran pino, cerca del camino, vivía un pequeño gnomo, tan pequeño como un hongo. Cuando llegó el otoño, el pequeño gnomo pensó que necesitaba recoger manzanas de los árboles y así guardarlas para pasar el largo invierno. Entonces, al día siguiente, de madrugada, antes que el sol despierte, el pequeño gnomo se puso las botas, el abrigo y el gorro. Se colocó la mochila en la espalda y emprendió camino. Pero al poco tiempo de caminar por el bosque, oyó de pronto un pequeño ruido. ¡Cric, cric! Cric. Se topó con la cara de un zorro que lo estaba vigilando con sus astutos ojos verdes. ¡Ay, corre, que te corre! El pequeño gnomo volvió raudo a su casa y dijo, ¡uy! ¡Ay, casi he dejado la vida! Volveré otro día. A la mañana siguiente, de madrugada, el pequeño gnomo se puso las botas, el abrigo y el gorro. Se colocó la mochila en la espalda y emprendió camino. Esta vez salió del bosque sin sobresaltos, hasta que llegó a un bello prado donde pastaban las vacas. La mayor de todas las vacas sacó su larga y larga lengua, como si quisiera comerse al pequeño gnomo, y él, muy asustado, volvió corriendo hasta su pino. ¡Uf! ¡Ay, casi he dejado la piel! En otro momento volveré. A la mañana siguiente, de madrugada, antes que el sol despierte, el pequeño gnomo volvió a salir con sus botas, el abrigo, el gorro y la mochila a la espalda. Atravesó el bosque, cruzó el prado y llegó hasta los árboles de manzanas. Las manzanas estaban tan altas y él estaba tan abajo. Pero el viento jugaba alegremente entre las ramas del árbol. y al ver al gnomo, hizo caer amablemente la más dulce manzana hasta sus manos. ¡Qué alegría! El pequeño gnomo le saludó alegremente, dio las gracias y después de guardar en la mochila la manzana, regresó a su casa. ¿Y qué creen que hizo en su casa? En su casa el pequeño gnomo se comió el trocito de manzana que quedaba y cuando estaba ya bien saciado, partió en trozos la manzana que quedaba. La puso en una olla con azúcar y dando vueltas y vueltas y más vueltas, hizo un riquísimo dulce. Cuando hubo terminado y tenía todos los frascos llenos de dulce, estaba tan cansado que se acostó en su pequeña camita de musgos. Y la luna desde la ventana dulcemente le cantó para cunarlo. La luna plateada se metió en el río y al llegar al fondo tiritó de frío. Los duendes curiosos la vieron pasar y a un dulce sueño pronto abrazará. Soy la señora Eve, la señora de música del jardín. Y como no podemos ir al jardín, nos tenemos que quedar en casa, quiero compartir con ustedes un juego rítmico muy fácil. Tienen que repetir lo que hago yo. ¿Vamos? ¿Vamos? Empezamos. Buenísimo. Bueno, los extrañamos mucho. Queremos verlos otra vez, pero como nos tenemos que cuidar, nos quedamos en casa. Besitos. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que...